Sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes de 10 a 12. Comando Demolición. Ay, ay. ¡Comando de demolición! ¡Actívese! Y me regalaron... No llores. Ay, no, no. No llores. Te amo mucho, Benito. Y ya no me lo aguanto en el corazón. ¡Te amo, Benito! Feliz viernes. Así comenzamos, escuchando un poquito de Bad Bunny con este día, quejándonos un poquito de que se adelantó el otoño, pareciera. Pero es nuestra culpa. Bueno, bienvenidas... Muy buenos días a todas, a todes, a todos. Estamos comenzando un nuevo Viernes Pop aquí en Comando Demolición. Viernes 17 de febrero, escuchando al hermoso de Benito, de Bad Bunny, el conejo malo que tenemos que confesar. Que es muy bueno. Nuestro amor absoluto. Subí un poquito, ay, Pauli. Por favor, dale. Eres caliente la mañana. Me trae verano, sí, me trae sol todavía. Y no cantar. Ay, ay, sorry por la gente que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasar la... Bueno, les vamos a pedir que hoy nos tengan un poquito de paciencia, porque ayer estuvimos de cumpleaños, estuvimos celebrando y trabajando bastante, muy felices, muy contentas. Gracias, realmente agradecer a todas las personas que se acercaron a pesar del frío a compartir los 8 años de radio y comunicación comunitaria de nuestra hermosa radio El Brote. Yu, estuvimos actuando, estuvimos compartiendo al lado de un fueguito. Estuvo muy lindo, la verdad que a mí me pareció... No, mira, ahora estamos acá con las manos adentro de los bolsillos, anoche también con las manos adentro de los bolsillos alrededor del fuego. Pero la verdad que... por suerte tuvimos nosotros la suerte de estar actuando, de estar trayendo a Varieté Mutante, que fue muy lindo ese formato de ayer. La verdad que nosotros que venimos haciendo Varieté Mutante desde el primero de enero, cero horas. Claro, del 31, ahí mutamos al primero, al 2023 y seguimos. Estuvo muy bien, los numeritos, me encantó verte, amiga. Gracias, ah, a mí también. Estuvo Proyecto Sobaco, estuvieron las Más Valecholas, estuvieron los Fedes también compartiendo unas canciones, a las Panacea, gracias Ceci Gramatico por todo el amor. Te amamos, Alas. Te amamos. Gracias a las chicas que vinieron a hacer danza, esta mamá con su hijita viajera. Lorena y su hijita, que nos estuvieron compartiendo ahí unas danzas también al calor de ese fueguito, y ellas danzando, era una imagen también. Fue todo muy bello. Muy hermosa. El fueguito fue muy lindo, fue muy gracioso, me parecía muy gracioso ver desde el escenario lo que estábamos armando. Y había como un corner a la izquierda de público alrededor del fuego, era como maravilloso. La verdad que estuvo muy lindo. El frío también ayudó a que estemos así un poquito atentos. y a muchos. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Gracias al espacio, al Centro Social y Cultural El Semillero, que nos brindó todas las instalaciones, a las compañeras de La Pana que nos pusieron la mejor onda ahí para compartirnos el freezer y su espacio de laburo también para poder hacer el buffet. A los comerciantes que estuvieron acompañándonos, al Pelu le mandamos un abrazo, a César de Siempre Verde, bueno, agradecer, y al público en general. Las cervezas artesanales que trajo nuestra compañera Silvi, que fueron un éxito, volaron. Volaron, sí, fueron lo primero que salió volando. Después Abel, agradecerle al compañero Abel, bueno, a todos los compañeros y compañeras de la radio que estuvieron ahí aportando para que todo suceda. Muy ricos choris. Yo, a mí no me gusta chori, pero a mí tampoco, ¿sabes? Dos me comí. Y me pasó lo mismo que a vos. Es muy loco. Están como suavecitos, ricos, sabrosos. Le pedías un chori, sí, ¿cómo? Con todo. Bueno, listo. Espera 2 segundos. No. Un capo, Abel, ahí con la parrilla y con las empanadas. Quien no haya probado. Ay, Pauli no quiere hablar en esta parte, seguro, porque sé que es fan de las empanadas también. No, las empanadas de Abel en la feria, en la segunda plaza, arranca hoy. Así que a partir de las 7, ¿no? Si pasás, hay unas comidas exquisitas, pero Abel y sus empanadas... son otro nivel. Son... no sé, no chorrean, pero son jugosas. La masa, yo valoro mucho la masa. Soy una sommelier fan, de la harina. Sommelier de tapas de empanada. Sí. Quiero ser como y vos. En eso enlazo todo con todo es muy la importante tarta. A la hora de degustar la empanada. ¿Vos, Jud, probaste las tartas que había? Justo iba a hablar. Hablando de la masa. La de choclo, sí, no. La de choclo estaba como... ¿Vos qué? Pero por favor, ya tengo la boca llena de saliva, dame un mate. Ahí se la hice yo, señora, la de calabaza y choclo. Muy rica. Estaba muy bien, estaban unas porciones bastante copadas. Un buffet amigable, tratamos siempre de proponer. Una opción vegetariana también para quienes no comen carne. Así que, bueno, y gracias. Todo, y con todo ese dinero recaudado, nos vamos a ir a ver Bad Bunny. No nos alcanza, amiga, ni para media entrada. En Nueva Zelanda, vamos. Podemos ir a Córdoba a ver a Loquero. Ah, bueno. Nada que ver, cambia. Vamos ahora sí a dar comienzo oficialmente a este Viernes Pop, que vamos a tener entrevista de la emprendedora de la semana en Piso, vamos a tener a Pato de Al Infinito en Jabón, charlando un ratito para que nos cuente. Todavía estás a tiempo de llamar y anotarte para el sorteo, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp. ¿Qué número, Yu? 3546-532523. 3546-532523. Mándanos tu WhatsApp. Y tenemos redes también. Tenemos redes y también pueden mandarnos SMS. Nos han mandado. Sí, tenés razón. Para los analógicos pueden mandar SMS, señales de humo. Sí, si los entendemos, traer si los queremos a la radio. Los incluimos. Sí, pueden venir, pasar por acá y dejarnos un papelito. Uh-huh. También. Criollos. Qué lindo eso. Con criollo, si no, no te tomamos el mensaje. El papelito lo podés aparte hasta dejar por abajo de la puerta, si justo pasás y no hay nadie. Podés escribirnos un mensaje con criollos en la puerta. Bueno, en Instagram nos encontrás como comando.demolición. Tenemos canal de YouTube, compañeros, sí, oyencia. Sí. Todavía no se suscribieron a nuestro canal de YouTube. No están viendo todo el contenido que estamos compartiendo, todas las columnas hermosas que escuchás durante toda la semana en Comando Demolición. Las encontrás separadas. Quizás querés escuchar de vuelta la columna de las socorristas. Está. El yuyo del día de la semana pasada. Está. Todo. El puto todo que está. Escucha. Está. Todo está. Les todo pedimos está que nos acompañen en esa, que le den a la campanita, que se suscriban. Así logramos que ese contenido tenga mayor visibilidad. Que se mueva el algoritmo. Mirá cómo he cambiado el vocabulario, ¿no? Que se mueva el algoritmo. Y me enteré de una cosa. Si vos escribís comentarios, como una señora que te gusta hacer comentarios, nos ayudás a que se mueva el algoritmo. Consultas también, está buenísimo. Es otra vía de comunicación. Las redes en internet, el Instagram, el YouTube, la radio, el WhatsApp, son todas diferentes vías de comunicación, así que está buenísimo que las usemos. Y además para poder estar acompañándoles ahí en todos lados, porque nos pueden seguir también por nuestra web, elbrote.org. Y ahí también poner en vivo y escuchar por vía internet, nos escuchan el programa, también están los programas, pueden escuchar todo. Sí, está toda la programación del Brote ahí para poder acompañarnos. Bueno, números útiles, Yu. Te paso el del dispensario si necesitas hacer alguna consulta sobre turnos, especialidades. Comunicate al 3546-437140, 3546 43-7140, oficina de turismo, quizás estás paseando por el pueblo, querés saber cuáles son las opciones de paseos que tenemos para visitar aquí en nuestro pueblo, podés comunicarte con la oficina de turismo al 3546-456170, aunque el clima ya parece otoñal, todavía queda un coletazo de esta temporada 2023, así que todavía hay actividades, todavía está la feria, vienen los carnavales, hay paseos para hacer. Si no se acercan ahí en la entradita del pueblo, también van a encontrar la oficina de turismo y averiguan todo lo que ofrece Ciudad Parque. Y se compran un lápiz con semillitas. Son muy bellos esos lapicitos. Bellos. Gracias, que dicen, me regalaste uno. Villa Ciudad Parque. Y tienen un, como en vez de una gomita, tienen unas, una semillita. Una semillita. Punta, sí. Ay, por favor, no lo puedo creer. ¿Encontraste algo sobre el pronóstico del estoy clima? Estoy bien, eso me está. A ver. Me hiperventilo. ¿Vos podés creer que estamos con una sensación térmica de 8 grados en el día de hoy? En realidad la sensación térmica es de 6 grados y la temperatura es de 8 grados. Va a haber una máxima de 15 grados y una mínima de 4. Parcialmente nublado. Bueno, para hacer tortas fritas, dice la señora. Por acá por la cucaracha me dice Ana. Sí, de una. Pero qué frío. Yo no pensé que hacía tanto frío. Estábamos bastante curtidas con el frío, la verdad, porque... A mí me angustia porque siento que ya llegó el otoño y quería que todavía quedara un poquito más de días de río. A mí me quedaban febrero, cosas por marzo. Hacer antes del frío. Exacto. ¿Y qué hago ahora? Escucho Benito y bailo. ¡Por favor! Benito, no nos abandones nunca. Nunca. ¿Te parece si vamos a escuchar un poco de música, compañera, y volvemos con más comando? Me parece, porque me embustié. Pero yo no quiero estar, no, tú eres diferente. Si tú fueras una ala, pues comando demolición, actívese. Allá van comando demolición. Ay, ay, el que esté libre de pecado que tire una piedra y yo tiro un peñón. Yo tiro un peñón. Anoche soñé contigo y me levanté gruñón. Bebiendo desde temprano, yo me cuidé el hígado y riñón. Ay, ay, ay. Extrañando toda la noche de caverna y miñón. Ahora eres de fuego como el gatañón. Y en el cora me dejaste el gran cañón. Tú y yo éramos los tondel y se rompió el equipo. Ayer te vieron disque en 58 con otro tipo. Yo también ando con una galla que con ella flipo. Y no, no. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero ouch, mi corazón. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero ouch, mi corazón. Soy un cari pelado en cono, por eso cuando con más de mil estaba, cuántas no le he dado. Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado. Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía perderlo. Si Beto lo enrola voy a prenderlo. Si trae un perico voy a huelerlo. El cora y la mente enredado, en el pecho tengo un trelo. Enamorado por aquí, enamorado por allá. Cupido hasta allá. Te quiero pa' mí nada más. Y eso es egoísmo. Me pongo celoso sin razón. Eso es machismo. Ey. Un bofetón pa' mí mismo. Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo. Por el Caribe probando nuevas tácticas. Pero si vuelves a la Antártica. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no. soy psycho. No voy a ser un papelón, pero ouch, mi corazón. Ya no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero ouch, mi corazón. Envíanos un WhatsApp al 3546-5325-23. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, mi ritornello de belleza colectiva. Y 16 de este viernes pop, después de bailar un ratito. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado también ahí del otro lado, que lo hayan bailado un poquito. ¿Con qué seguimos, compañera? Seguimos con el calendario maya, a ver qué nos depara el destino maya. Comando Demolición, temporada 2023. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy es un día águila lunar azul. La energía del águila nos conecta con el poder de crear la visión. Es su principal propósito. Elevo el vuelo para ver en su totalidad, para ver en perspectiva y crear una visión general, más lúcida y no tan enfocada en detalles ni en vericuetos. El tono lunar, que es el número 2, es el segundo día de esta onda encantada maga. El tono lunar es el tono del desafío, ¿sí? El 2 en numerología también es la polaridad. Es uno y su opuesto. Es poder experimentar esos polos opuestos para poder luego lograr un justo medio o una síntesis superadora que nos permita salir de ese rebote entre las polaridades. Pero ese 3 que va a venir después no es posible si primero no experimento el 2. Así que bienvenida a la polaridad y a experimentar esos opuestos, porque si no conozco el frío no tengo manera de apreciar el calor, y así con todo lo que se imaginen. Que tengan entonces un hermoso día águila, que podamos elevar vuelo y crear esta visión. Que tengan un hermoso día. ¡Poder, Comando de Demolición, actívese! Gracias, Josefina, por traernos el sincronario maya de cada día, que no siempre nos invita a alguna reflexión, a ver por dónde nos resuena, qué data nos hace ahí, como que haga tic, ¿no? Como que baje. ¿Con qué continuamos en Comando Demolición, Judith? Continuamos con unos anuncios KD, que son nuestros anuncios Comando Demolición, en los cuales, bueno, hacemos hay clasificados pedido. A veces, sí, y a veces hay pedidos también. Está bastante copado. Esta parte me parece recopada porque uno, como habitante del pueblo, o no, porque también puede ser un turista que está pasando sus vacaciones acá, puede mandar un mensaje, comunicarnos algo, nosotros los vamos a estar pasando en el programa. Bueno, para eso pueden comunicarse con nosotros al 3546-353-2523 o por nuestras Instagram. Y si busco un romance también puedo escribir y decir, che, ay, estaría genial. Necesito un novio. Tinder de tu vida. Podríamos armar una sección Tinder KD. Y hacemos como de Celestines, o es un montón. No, pero tenemos que aclarar. Comando de Demolición no se hace cargo de esto, ¿no? Es demasiado riesgo asociado. Bueno, pero podemos poner, no sé, un afiche y van poniendo y bueno, no sé. Pero les voy a inventar un Tinder muy analógico. En China existe las madres que le buscan pareja a sus hijos cuando ya están pasados de edad para ellas. Van a una plaza y pegan como su currículo. Como en el, en el parque datos. Rivadavia, que repartían las tarjetas. Si va a hablar, señora, hable al micrófono, porque sí, si no, no sí, se sí, escucha. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, dice que es porque... Porque son muchos hijos únicos y entonces quieren tener nietos. Y los chinos no se quieren casar, ya está. Mira, bueno, qué dato. Lo dejo ahí en el tintero, compañeras, a ver cómo le damos forma, pero por el momento... Le vamos a dar forma. Les prometo que le vamos a dar forma. Ahora volvamos a los anuncios. Anuncios KD. Bueno, lo tiene ahí. Tenemos Alicia y Andrea de Los Reartes. Necesitan de nuestra ayuda. El lunes 13 de febrero se les quemó la casa. Por suerte no hay que lamentar víctimas, pero... Perdieron todo. Es un garronazo. La verdad que estaría bueno solidarizarnos y como habitantes, como vecines, poder ayudar a Alicia y Andrea. Lo que están necesitando son muebles, cosas de cocina, electrodomésticos, colchones, ropa de mujer, talle 40, 42 y 44, ropa de niña, 8, 10 y 16 serían los talles. ¿O son las edades? No, son los talles. Son las talles. El calzado también 24, 35, 37 y 38. Voy a repetir de vuelta. Igual les va a servir todo lo que necesitan, pero me parece repetir un poco los talles para que sea más copado. La ropa de mujer, talle 40, 42 y 44. Ropa de niño, 8, 10, 16. Calzado 24, 35, 37 y 38. Las donaciones de ropa las podés acercar al dispensario de Los Reartes. Está ahí sobre la calle principal. Pasás el centro y a mano izquierda vas a encontrar el dispensario de Los Reartes. Al lado del grido, exacto. Podés ahí acercar las donaciones de ropa y si tenés donaciones más grandes como muebles, electrodomésticos, lo podés acercar a una casa que queda en Avenida Belgrano entre San Martín y Sargento Cabral. La casa del medio está recibiendo estas donaciones porque tiene más espacio para guardar mientras las vecinas pueden reacondicionar el espacio donde vivir y puedan trasladar, digamos, todas estas donaciones a su casa. Bueno, ¿hay algún teléfono de contacto? Sí, había un teléfono de contacto, pero la verdad que no lo encuentro en este momento. Bueno, les prometemos que vamos a buscar ahora con un poquito más de tiempo el teléfono de la vecina que estaba recibiendo las donaciones para ordenarnos un poco y lo compartimos en un ratito. Mientras tanto, seguimos. Bueno, necesitamos ahora esto. Miren, yo voy a actualizar esta información porque ayer... Esta es la perrita que está herida, que ha sido chocada y que la está cuidando Vane. Es una perrita mala. Sí, ayer se comunicaron las chicas de Amor Animal, achicaron la deuda, pero creo que todavía sigue faltando cubrir... Para la perrita, para algo. Lo del tratamiento. Sí. Bueno, pero ayer se había ido la perrita, ahí esperemos que, no sé si Vane nos está escuchando, ahora le mandamos un mensajito si apareció de vuelta. Y si no apareció, bueno, estar atentos, ¿no? Saber porque que se la está buscando. Se la está buscando, es una perrita marrón, chiquitita, bien cachorrona. Tiene una operación en la patita de adelante, del frente. Creo que es el lado izquierdo, derecho. Bueno, pero lo van a ver porque tiene como ahí unos clavitos. Bueno, una perrita muy hermosa que está transicionando. Que, ¿y por qué calle, sabes, se extravió? Y... por Mendoza y Los Reartes, o sea, a la altura de la primera rotonda. Sí. Bien. Ahí esténse atentes, porque... Ay, me da mucha pena, por favor, porque tiene esas casitas ahí y se puede enganchar en algún lado. Bueno, es una cachorrita herida, apareció en el vecindario, en lo de un vecino, la llevaron al veterinario, tiene una doble fractura en la patita delantera, fue intervenida quirúrgicamente y se quedó bebiendo, esto es lo que hablaba Paulita, 25 mil pesos en la veterinaria. Podés ayudarnos haciendo tu aporte al alias Libertad. Perdón, ahí te hago una aclaración que está mal escrito, es alias Lu Libertad, todo junto, así como suena. Sí, sin alias, ¿no? Solo. Claro, Lu Libertad. Iba Castro. Son dos alias diferentes. Sí. Lu Libertad, y el otro es Iba Castro. Todo con minúscula y todo junto, digamos. Puedes mandar tu comprobante al 1159-538373. Repito, 1159-538373. Puedes mandar tu comprobante de colaboración. Así las chicas se pueden organizar con esa información. También les invito, si no, a entrar al Instagram de Amor Animal o al Instagram de Comando y nos pueden igual consultar y hacemos el contacto directo. O decir, no sé, miren, no anoté el numerito, les mando el comprobante, por nosotros acá hacemos la triangulación. Bueno, gracias. Ojalá se mejore pronto la chiquita. Que aparezca, sí. También hay una rifa solidaria para costear la operación de Jeremías de 3 años. El precio por la rifa es de 250 pesos. Te podés comunicar al 3546-659106. 659106. Este es el teléfono para hacerte de alguna rifa, cruzar los dedos y esperar a ganarte alguno de los premios que ahora vamos a... Tenemos varias datas para compartirles. Una sería el teléfono para Andrea y Alicia, para, bueno, mandar donaciones y comunicar si tienen algo para colaborar. Y también, bueno, tenemos los premios de la rifa solidaria para costear la operación de Jeremías de 3 años, por un valor de 250 pesos. Puedes comunicarte de vuelta, repito, al 659106. Acá encontré los premios de la rifa, por ejemplo. Un mes de entrenamiento funcional con la profe Etel en los Reartes. También premio de la yuyera, saumos, yuyos para el mate y plantines. ¿Qué más? Premio al infinito en jabón de nuestra emprendedora de la semana, de Pato. También va a haber un premio de ella que te podés ganar. ¿Qué más? Magia rumbera, saumerios también. Ropa de dama y de bebé. Asadito y vino. Torta para el mate. ¡Ay, qué divertido! Hay de todo en los premios revariados, 250 pesos sale cada número. Te comunicas al 3546-659106. Buenísimos esos premios, saludamos. Seguimos, sigue apareciendo gente por el estudio de la Radio del Brote. Entrevistades del día. Hola. Y bueno, seguimos con los anuncios. Invitamos a vecinos y vecinas a terminar nuestra linda carroza de carnaval. Apúrense, apúrense que ya nos llegó el carnaval. Carnaval comunitario mañana, 2023. O sea, hoy, viernes 17 del 2 a las 15 horas en el Calahuala. Están finalizando, están terminando esta carroza de carnaval que está muy linda, ¿no? Es una pachamama ahí que tira colores y muy bonita, muy bonita. Continúan ahí con... Bueno, yo te cuento cuál va a ser el cronograma que se viene para el carnaval, que arranca, ¿qué es? Este fin de semana. El domingo 19 a partir de las 18:30 horas en la es la Chaya, en la Plaza del Bosque. Domingo a partir de las 19:18:30 la Chaya en la Plaza del Bosque. Después se viene ceremonia del Pujilay, Malena Marengo, Romy Moyano, Copleras de BCP, La Quirquinchada de Anichaco La Roja, Mariano Luque y Ramiro González. Todo esto va a estar sucediendo en el escenario del domingo, que es la primera noche ahí de carnaval. Va a tener de todo a partir de las 6:30 de la tarde. Y para el lunes, también lunes 20 a partir de las 18 horas, caravana con disfraces desde la Plaza Joven hasta la Plaza del Bosque. Ahí están invitadas todas las vecinas, todos los vecinos, todos los vecinos a que se sumen. Se pueden acercar a la Plaza Joven, es la primera, entrando de la ruta a las 18 horas. Y la caravana hace, no sé, unas 4 o 5 cuadras son hasta la siguiente plaza, la Plaza del Bosque. Y ahí la caravana ya se suma a los festejos que están sucediendo en la plaza, que va a haber escenario en la Plaza del Bosque. ¿Qué va a haber? Sicuris, candombe, murgas, la hierbabuena, murga cantada de embalse. Estuvieron también en el encuentro cultural que se hizo en La Garganta unos días atrás, hierbabuena. Así que les invito porque ya les escuché y vale la pena acercarse. ¿Qué más va a haber? Se ríen atrás mío, me desconcentran, compañeras, por favor. ¿Eh? Es que estamos bailando Shakira. Un poco de Shakira. Respeto por el trabajo de la compañera que está leyendo el flyer en vivo. Caramba. Pará, porque vas a ver... es el... Suba. Esto es pa' que te mortifique. Mastique, traque. Bueno, fue un pequeño recreo. Y ahí volvemos. Sucediendo un montón de cosas. Ayer me enteré acá en la fiesta de cumpleaños de la radio, que bueno, en Rearte también. Esto no tenemos el dato, pero bueno, yo me enteré que en Rearte va a estar el carnaval Los Caporales. Me dijeron que no me lo pierda. A mí realmente me parece maravilloso que suceda el carnaval y que se festeje, pero la verdad que no lo disfruto mucho. Déjame terminar. Pero por ahí voy a ir a lo de las copleras, no sé, como era que dije, los caporales. Voy a ir, siempre termino yendo, pero no sé por qué hago estas cosas. Termino ayer de contar quiénes van a estar en el escenario el día de domingo, así nombro a todes y cerramos. Por favor. Raíces de mi tierra, Big Mama Laboratorio va a estar el lunes 20 y cierra Mula Mula Sistemas. Es un carnaval organizado por los vecinos de nuestro pueblo, con el acompañamiento de la comuna, y ha sido ganador de un financiamiento que es Carnavales Argentinos, que permitió también el armado de esa carroza. Pero esta novena edición ahora viene con ese acompañamiento, pero hace 9 años que las y los vecinos vienen organizando y gestionando autogestivamente esta celebración. Algunos nos gustará más, menos, lo disfrutaremos escuchándolo de lejos, oyendo a ver algún espectáculo, pero sí traer esto de, sí, no, de la autogestión comunitaria vecinal, que es una fiesta para todos. Y hay algo que viene sucediendo hace tiempo también en La Margarita, se vienen haciendo muñecos grandes y muñecos copados, y hoy se hace la chuja, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Saben el nombre? No, no tengo la idea. Pero acordate que TJ vos anoche quedamos en que tiremos para cualquier artista que le guste escribir canciones, una canción de Te conocí en Los Caporales, ¿o no? Habíamos quedado en eso. Es verdad, amo a mis amigas que traen esos recuerdos que yo me olvido después cuando me cuesta dormir y me levanto y los perdí. Es verdad. Convocamos a que te conocí en Los Caporales. Los Reartes. Compañeras. Verdad. Bueno, pará. Hoy se queman los muñecos. En la Plaza del Bosque. No, ¿dónde? En La Margarita. ¿En La Margarita? ¿Y dónde queda La Margarita? La Margarita está desde el río Los Reartes, a donde está el Campo puente. Campo Norte. No sabría decirte. Sí, es el lado aquel, es el Campo Norte. Es la Florida. Bien. Hay una placita ahí cerquita de La Hoya, o sea, es donde está el puente que pasa de Los Reartes. Sí. Y para el lado del Campo Norte es como la última calle, digamos. Sí, se van a dar cuenta porque por el río hay una casita de turismo, ahí hacen una cuadra para la derecha yendo para el lado de Ruta 5. Bien. Y ahí van a encontrarse con una plaza que se llama Plazoleta del Sol y la Luna. Enfrente está el hostel La Margarita, en el otro frente está el Nido. Una zona bastante maravillosa. Google Maps, y a su izquierda. Continúe. Ha llegado destino. Ahí se va a hacer esto, que no recuerdo el nombre, que es si alguien de la audiencia puede mandarnos un mensaje, nos mandan un mensaje, por favor. Tranquila, toma la medicación. Al 532523. Y bueno, se va a estar haciendo esa quema. Yo voy a ir porque me parece entretenido, los caporales. Hay varias cosas para hacer hoy. Hay mucho. Así que reservate porque lo tenemos aquí a Wally, que ya está en los estudios y en un ratito más vamos a estar conversando con él. Porque hoy inaugura el Grow BCP también a las 18 horas. Así que no digas que no tenés planes para un viernes a la noche, que en este pueblo no pasa nada, porque Pasa de todo, nada más que estás medio distraída. Si les parece, compartimos un poco de música, operadora, podemos, y volvemos con Agenda Cultural, nos acomodamos con Wally y seguimos con más Viernes Pop en Comando Demolición. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! ¡Nah! Has cambiado, viejo. Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. Comando Demolición. ¡Actívese! Y ya fue, mano. A veces salen las cosas mal, pero hay que tirar para adelante siempre, ¿vos sabes? Escucha, mira. Omar anda todo repiola. La calle, la tele, la fama. Un par de giles que ya no me aman. Otros dicen que yo no valgo nada. Un par de loros. Continuamos con más Comando Demolición, siendo las 10 y 38 de esta mañana, un poquito bastante fresca. Les recordamos que todavía están a tiempo para anotarse para el sorteo del día de hoy de Al Infinito en Jabón. Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 3546-5325-2353-5325-23. Anotate, no seas gile. Aprovechá. Si estamos regalando algo, tendría que haber una catarata de mensajes. La semana pasada hubo muchos llamados. Vamos a compartir algo de la agenda cultural, de qué va a estar sucediendo durante este fin de semana, los días de la semana que viene también. Se vienen varias cosas. No, me dejaste solísima ahí, Judith. Este, que me quedé como esperando. Haciendo ahora ruido, haciendo ruido con la silla. Like. Ay, qué perdón tengo. Tenemos actividades la semana que viene en la Sidrería Cultural. Nuestras compañeras de Villa General Belgrano van a estar con varios eventos, con muchos artistas. Y nos mandaron audios, nos mandó audio Amanda, nos mandaron audio todos los artistas que van a estar pasando a partir del próximo martes 21 por la Sidrería Cultural. Vamos con esa, Pauli. Comando Demolición. Hola, amigos de Radio Comunitaria El Brote, aquí Amanda de la Sidrería Cultural, contándoles lo que sigue de programación en estos días. El martes 21 tendremos a Luciana Jury junto a Milagros Caliba a las 21 horas. El viernes 24 de febrero vuelve La Poesidra. Tenemos una edición especial con Chacho Marcetti, Juan Payo Toch, Lola Dolores y Negra Marta. Y como siempre en La Poesidra, mic abierto de lectura. Y el sábado 25 de febrero de 10:30 a 13:30, tenemos un taller de lectura en voz alta con Chacho Marcetti y Lola Dolores. Los eventos, los shows que suceden a la noche, lo de Luciana Jury y lo de La Poesidra, son con entrada libre, son eventos al sobreconsciente, y el taller de lectura en voz alta tiene un valor de $2,000, y todos los eventos son con reserva previa. El número de teléfono de la Sidrería Cultural es 3546-543650. Y si no, también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como La Sidrería Cultural, tanto en Instagram como en Facebook. Les mandamos un abrazo grande, les esperamos en todos estos espectáculos y también les dejamos a continuación unas invitaciones de los artistas que nos visitarán. Un abrazo. Hola amigos de Villa General Belgrano, tengo el enorme gusto de estar en la sidrería el próximo viernes 24. Enorme gusto porque estaremos ahí junto a mis amigos de, ya llevamos 6 años, en estas andanzas poéticas musicales, junto a Juan Pablo Toch, Lola Dolores y La Negra Marta. Será un placer inmenso estar ahí leyendo poemas, rodeado de buena música y de hermosas canciones. El sábado siguiente, el sábado 25, daremos junto a Lola un taller de lectura en voz alta, también en la sidrería. Será un placer. Buenas, buenas, somos Luciana Jury y Milagros Cariba. Muy bien, y estamos aquí para contarles que a toda la gente del Valle de Calamuchita, que el próximo 21 de febrero vamos a estar tocando en la sidrería cultural Villa General Belgrano, y es a la gorra consciente, así que les esperamos a todos allí. ¿Va a ser una fiesta o no, Milagros? Va a ser una noche increíble de mucha música, de mucho reencuentro y de mucho folclore. Exactamente. Les esperamos. Besos. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, la escuchábamos a nuestra compañera Amanda y luego escuchábamos la voz del Chacho Marcetti también invitándonos a todo lo que se viene en la sidre. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Wally, que ya está sentadito aquí en la mesa reparándose un poco del frío, ¿no? Hola, buenos días. Sí, sí, sí, inesperado esto, ¿no? Estábamos todos planeando fin de semana de calor, cerveza, pizza y nos toca, no sé, ahí guiso, polenta, media larga, cancán. Sí. Guiso, locro, buceca. Mirando la estufa, ¿viste? Tiro unas ramas, ¿no tiro unas ramas? Hazlo. ¿Qué quieres, estufa? ¿Qué pretendes de mí? ¡Es febrero! Bueno, Wally, bienvenido a Comando Demolición. Contanos un poquito, que dijiste que nos ibas a contar un poquito qué iba a estar sucediendo ahí en la sidrería. En verdad, en el Grow, es así. Yo, el Colo es mi primer vecino en Ciudad Parque, cuando yo me mudo acá. Maxi, alias el Colo. Alias el Colo, para todos los conocidos. Y hablando así medio de manija, un día le decimos, che, y si hacemos una inauguración del Grow, como corresponde, más que lo moviste de lugar, y generamos un espacio donde vengan los amigos, las amigues, a tomar algo y a escuchar música, y como que fue, nos miramos entre varios y dijimos, dale, lo hacemos. Y entonces hoy va a ser de 6 a 9 ahí en el Grow, que está a unos metros de la Plaza del Bosque, sobre el boulevard, en el local nuevo, porque antes estaba en el río. Vamos a poner música, es música tranqui, tipo trip hop, es medio temático, trip hop, chill out, ambient, y después tal vez termine, claro, esto es temático. Trip house. Es temático y guiñado a un ojo. Guiño, guiño. Y va a haber algunas cosas para compartir ahí también, y bueno, la idea es que la gente se acerque, vea todo lo que tiene el Colo, porque no solamente tiene cosas para cultivo, tiene accesorios, tiene sustratos, tiene aceites, tiene un montón de cosas que se están produciendo a nivel local también. Yo recomiendo el Grow Shop para regalería. Es como tal cual, claro. O algo querés hacer presente, andala al Grow Shop y vas a conseguir el regalito. No sé, es, viste, desde las geomacetas, todo, es como si hay para todos, está buenísimo eso. Y nos pareció un lindo también, una linda manera como de abrirlo a la gente. Sabemos que la gente de afuera tal vez va a pasar más tipo ocasionalmente, pero como para que les amigues pasen un rato, se vean las caras. Y compartan un rato. Ahí vamos a hacer, no sé, yo voy a hacer un hummus, voy a hacer una pasta de arvejas. A ver, El Grow Park estuvo siendo parte de nuestros emprendimientos de la semana, el Colo, que tengo que de paso hacer una mención. No sé quién fue el ganador o ganadora, ganadores del emprendimiento de esa semana, pero todavía están los regalitos ahí que me los voy a... Claro, que pase a buscar. Sí, tenemos al Vasco, tenemos a Vane, tenemos a alguien más. Ahí estuve viéndolo. Tienen que venir a buscarlo. Sí, no, sí. Bueno, ¿cuánto ponemos de tiempo para después nos quedamos con el...? Ah. Tienen hasta las 12 de hoy, 12 y es cuarto. Es como la tintorería, viste, una que son 90 días, 90 días y te venden las cosas. Claro, ¿sí? claro. No, sí. Vuelve a donde, no vuelve a ningún lado, no se va. Bueno, puntualmente... Íbamos a la sidrería con el... Bueno, eso por un lado, los esperamos hoy abrigados, pero con ganas de estar ahí escuchando música y compartir un rato. Y después de la sidre, bueno, ahí estaban los audios un poco. La propuesta, lo fundamental es a la gorra. Estamos trabajando con los artistas un poco esa premisa, como para que también todos los que puedan venir vengan, que no se lo pierdan por una cuestión de plata. Y también apelando un poco a la conciencia de la gente, ¿no? Que tenga presente qué tipo de espectáculo tiene, cómo se cuida el lugar, cómo nosotros hacemos la propuesta. Es un espacio al que le ponemos mucho, mucho amor. Y este fin de semana. Gracias. Sí, se nota mucho. No, la idea es eso, ¿viste? Que la gente venga y no solamente venga a ver un espectáculo en un lugar, sino que el lugar tenga el mejor sonido posible, se sientan contenidos, se sientan en un espacio cómodo, lindo, que coman algo rico y que tampoco sea un precio exorbitante. Para nosotros eso, y como aparte lo hacemos también casi por amor al arte, básicamente es... No sé, el rédito es eso, ver que la gente se va contenta y que vuelve. Como para mí puntualmente es como el mejor premio. Cuando alguien me dice que la pasa bien, que estuvo increíble el show, que comieron bien, yo ya estoy hecho. Me voy a mi casa reventado los pies, pero feliz. Y los esperamos, bueno, este fin de semana, no me acuerdo las fechas ahí, pero bueno, va a venir Luciana Jury, va a hacer un show recontra lindo, muy martes íntimo. Martes 21. Y después tienen en la semana lo de que está muy bueno, lo del Chacho Marcetti, el Payo Touch. Y el sábado hay un taller de lectura y también. Y el sábado está el taller, que es muy recomendable. Y eso, si a alguno le interesa, que se apure a consultar porque las vacantes medio que ya están casi cubiertas. Entonces que no se duerman con eso. ¿Pueden buscar en Instagram a la Sidrería Cultural? Sí, en Instagram siempre tenemos actualizado todo. Están los teléfonos para hacer las reservas. Eso también es importante, que reserven. Sí, es un espacio con capacidad limitada, sí. Así que si estás interesado, no duermas. Comunicate. Sí, tal cual. Después no digas que Comando no te avisó. Y nada, los esperamos. El menú siempre tenemos opción vegana, opción vegetariana y nada, un sándwich de milanesa. Nos esperamos con la comida de siempre. Así que bueno, nada, hay un montón de cosas, está buenísimo. Se celebra la diversidad de opciones que hay culturales en nuestro pueblo y en nuestro valle para poder disfrutar de ir un viernes a la tarde al Grove a escuchar una música, de ir a la sidrería a escuchar poesía, de estar en la Plaza del Bosque, porque en la Plaza del Bosque también hoy viernes a partir de las 19:30 va a haber de todo, es una nueva oportunidad para dar un paseo por la Feria del Bosque, las mejores artesanías, productores locales y un patio gastronómico de lo más variado, todo acompañado de la mejor música en vivo. Vení a bailar y compartir una hermosa noche con nosotros. Se presentan hoy DJ Francis para arrancar el carnaval con todo. Te esperamos en la plaza Apura Cumbia, Cuarteto y otros ritmos, 19:30 horas. Plaza del Bosque es la segunda plaza, entrando por Ruta 5 y enfrente está el Grove. Entonces haces como Era la idea, claro. También no queríamos pisar mucho el horario de actividad de la plaza, como para que también sea, bueno, ante la previa, si están dando una vuelta por la feria, pasan un rato, y cuando la plaza se pone a pleno, ya nosotros vamos a estar ahí como cerrando. El evento. Claro. Y también está bueno, ¿no? Como que uno puede, al estar cerca, podés pasear, ¿no? Como que vas un rato, disfrutás de una cosa, después te cruzás, pasás por la feria de artesanes. Me encanta, ¿escuchás? Me encanta. Sí, yo voy a hacer todo eso que dijeron. No sé cuál va a ser el orden, pero lo voy a hacer. Voy a estar por ahí. Y así después que a las margaritas, todo. Todo, aprender fuego, todo. No, era mentira, aprender fuego, los muñecos. Bueno, en Delirios y Mariposas también hay opción para escuchar a Lu Akin en vivo. Después, como dijimos, domingo 19 y 20 van a estar los carnavales con todo lo que ya les contamos. Saber que este año la temática del carnaval es el agua. Estuvieron compañeros de la EPA en la escuelita de verano. El Fede Rosenbaum escribió una coplita que les niñes estuvieron ensayando algunas mañanas en la escuelita de verano y la vamos a poder disfrutar en vivo en los carnavales. Así que tienen de todo para hacer este fin de semana, la semana próxima, como decimos, todavía queda el último coletazo de temporada 2023, así que esténse atentes. Gracias, Wally, por acercarte a Piso. No, gracias a ustedes por dar el lugar, que siempre están ahí a pleno, como con las puertas abiertas para venir a recordarles e hacerles estas invitaciones. Nos estaremos dando una vuelta seguramente esta tarde. Llevo galletitas para Lumus. De una, sí, por favor. Que no. Unos grisines. Dale, grisines. Si parece, vamos con algo de música y volvemos con nuestra compañera Julia y el calendario biodinámico del día de hoy. Poder comando de la visión, ¡actívese! Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Ay, amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. ¡Actívese! ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, sin miedo al fracaso. Destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Escuchando la canción completa, pero teníamos que volver. Me encanta este estilo de música que es post-punk ruso. ¿Es post-punk ruso? Pero cantaban en español. Sí, no importa. Pero es un género y me lo recomendaron. Y mi hijo Joaquín, que escucha mucho de eso. Gracias, Joaco. Época de pandemia está escrito. En un momento dice, señor, ¿puede alcanzarme la pelota? Que no puedo bajar al parque. Me han dicho que este año ya no hay verano. Arranca además así como, bueno... Sí, listo, ya fue. Ahora, ahí está. Me acuerdo que cuando estuvimos ahí haciendo temporada de invierno y también de verano, con el Pluri pasábamos una lista de post-punk ruso que eran todos cover, muy, muy divertido. Amo este estilo. Bueno, nos han llegado mensajes al 532523. Pero claro, me explotó el celular del brote.org, cualquiera. Pero sí, tenemos un mensaje de Lara Bert que dice, acá escuchándoles, besote enorme para todo el equipo. Lara Bert, te mandamos un enorme abrazo y te anotamos para el concurso del sorteo del emprendedor. Quiero aprovechar para mandarle un beso a nuestra compañera Carolina, que está pachucha en cama con este frío, no daba para salir de abajo de la frazada, que está ahí con la garganta tomada, así que le mandamos un apapachamiento desde aquí. Y si besotes, carito. Que se reponga pronto, ¿verdad? Sí. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestra compañera Julia, que como cada día nos trae las efemérides astronómicas. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 17 de febrero de 2023. Les invito a tener el calendario en mano, si no lo tenés lo podés bajar de la página de APTA en su versión PDF o directamente en Google pones calendario biodinámico 2023 PDF y te lo podés bajar. Así vamos juntos viendo cómo son los procesos astronómicos y cómo nos van llevando, porque la idea no es decirles qué es lo que tenemos que hacer cada día en la huerta, sino ir compartiendo observaciones, ir compartiendo los efectos de los procesos, de los ciclos astronómicos, de la Luna, el Sol y otros planetas, y así cada uno en su casa puede ir haciendo las lecturas según las tareas que tenga pendientes en su huerta. Aquí vamos con las efemérides. Hoy día 17, el Sol está pasando por Acuario, elemento aire descendente. Y la Luna está a 3 días nada más de ser Luna Nueva. El 20 va a ser Luna Nueva, hoy es 17. Así que está menguante, se va a ver a más o menos 5 grados al este del Sol. Sale un poquito más temprano. Así que se va a ver a la izquierda del Sol, incluso se va a poner en el horizonte antes y ya no la estamos viendo. La Luna, por su parte, está en Sagitario, elemento fuego. En este caso empezó a descender, el proceso descendente de la Luna, que va a durar 15 días, comenzó ayer, hoy también. Así que tenemos una Luna menguante en fuego descendente. Los elementos principales que se están reflejando hoy desde el sol y de la luna son elementos aire y fuego, lo cual debería traernos una atmósfera clara y caliente, sobre todo por estar la luna menguante. Esto quiere decir que está disminuyendo su potencia para dar paso a las fuerzas del sol, que son por supuesto más calientes y luminosas. Tienen que ver con las flores, con la reproducción, con las abejas. Si bien estas características no se están manifestando hoy, me animo a decir que sería la tendencia del día. Así que confío en que va a abrir y van a subir un poquito las temperaturas acompañando estos impulsos estelares. Tanto sol como luna descendentes hacen que las fuerzas estén dirigidas, las fuerzas de la planta, del mundo vegetal, dirigidas hacia abajo, los líquidos, las aguas. Esto es bien propicio para todo tipo de trasplantes y llevadas a tierra, porque van a estar más bien concentradas en el desarrollo de la raíz y en la actividad en el suelo. Los días de fuego podemos trasplantar especialmente plantas de fruto a las cuales querramos que sus frutos sean ricos, sean sabrosos, sean nutritivos y coloridos, que son las características y las cualidades del elemento fuego que se relaciona especialmente con el fruto y la semilla. Para el fin de semana todavía nos queda espacio descendente, sobre todo sábado y domingo la luna va a estar en Capricornio, elemento tierra, que es la constelación que sigue después de Sagitario, y el elemento tierra sí nos vuelve a traer frío, así que bueno, nos preparamos para un fin de semana fresco, pero muy propicio para trabajar la tierra, para abonar, para nutrir, para enriquecer, para todo lo que sea dirigido hacia abajo, hacia el suelo, así como los trasplantes. Les mando un gran abrazo, esto es todo por hoy, que tengan un hermoso día de huerta y un muy buen programa. Hasta el lunes. Comando Demolición. Paperme Bonsai es un vivero especializado en bonsai ubicado en las sierras de Garamuchita, con una hermosa vista panorámica. Pueden venir de visita a conocerlo sin ningún compromiso de comprar nada. Igualmente, sépanlo, las milanesas son más caras que los bonsai. Paperme Bonsai, Barrio El Campito, Villa Ciudad Parque. Visitas con cita previa. Contacto de WhatsApp 11-6253-1983. O pregunten en el pueblo por Pavlovsky y seguro les pasan el número. Levón, lavandero urbano. Cultivo de lavandas medicinales en medio de nuestro pueblo y en sintonía con el universo. Visitas guiadas por el cultivo. Ventas de productos elaborados en Villa Ciudad Parque con diseños únicos. Aceite esencial, agua floral, almohadillas terapéuticas, cremas, ungüentos y flores secas. Clases de yoga al aire libre y meditación con cuencos sonoros. Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546 45 68 47, al Facebook Levón o por Instagram @levon_lavandas. San Lorenzo 1308, a dos cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. psicología laboral, baby. Me encanta esa musiquita, me hace como mover las nalgas. Buenos días, seguimos acá siendo las 11 de la mañana, 11:06 de la mañana. Como decía el separador, ya estamos en YouTube, así que suscríbete, dale click a la campanita, comenta y no dejes de seguirnos. Esas serían las recomendaciones para seguir a estas youtubers. Ah, ahora somos youtubers. Bueno, estamos aquí con nuestra emprendedora de la semana y artesane. Estamos llenos de valor porque, bueno, yo soy una señora que tengo que hacer el tester, porque si vamos a estar haciendo un sorteo de todo lo que vamos a estar regalando de al infinito jabones, al infinito en jabón, lo tengo que probar. Tengo una pregunta, Pato. Estamos acá con Pato, que es la emprendedora, y voy a arrancar así como, porque estoy invadida de olores. ¿Cuál es el olor que más te representa, el aroma que más te representa? No, buenos días. Primero, buenos días. Tengo que decir que estoy muy emocionada porque soy bastante fan de Comando de Demolición. Así que, bueno, mucha emoción de estar acá y agradecimiento. Mira, yo tengo temporadas de olores, es como la vida. Todo el tiempo somos nuevos y, bueno, en este momento estoy con Palo Santo a full. Entonces ahí traje un poquito. Mira, acá trajo un jaboncito. Jabón de Palo Santo que le puse un poquito de la madera sagrada también para que luego de utilizar el jabón en el cuerpo lo quememos con alguna intención. ¿Y pero qué está? ¿Adentro del jabón? O claro, está incrustado en el jaboncito un poquito de la madera. ¡Me muero de amor! ¡Me muero de amor! Es porque muy lindo. La idea es como volver a ritualizar, ¿no? Un poco lo que sea. Y el jaboncito viene tallado con el logo de tu marca. Uh-huh. Y los paquetitos que ves también son de biodegradables, de fécula de maíz, no son plásticos, así que se pueden compostar, chiques. Me encantan estas bolsitas, son tan suaves y la verdad que ayudan un montón. Bueno, estamos con Pato, voy a leer algo que nos has compartido y así la gente te conoce un poquito más y ahí seguimos con la entrevista. Mi nombre es Pato y mi amado emprendimiento es Al Infinito Jabón. Nace de casualidad y llega a mi vida de la mano del yoga, otra de mis pasiones. Mientras vivía en Ecuador y daba clases de yoga en un hotel, fui despertando en la forma de consumir productos más naturales y artesanales. Así conozco a Annette, una divina que hacía jabones naturales, y de esa manera y en un hermoso lugar en la montaña me inicié en este apasionante mundo jabonil. Descubrí la alquimia de convertir aceites vegetales y extractos botánicos en jabones naturales artesanales, así se abrió un portal que nunca más se cerró. Los hacía solo como consumo personal. En 2018, en mi regreso a la Argentina, surge la idea de compartir mis jabones y que este hobby se convierta en un emprendimiento y que sea infinito, lo que nos haga bien a nosotros y a la amada tierra. Con el tiempo fui sumando sabores, saberes y productos. Tomé diferentes cursos de cosmética natural y hoy realizo, además de jabones, shampoos sólidos, acondicionadores, desodorantes, talcos, ungüentos, cremas, pasta dental, infusiones naturales, repelentes, brumas, áuricas, hermosas, bronceadores naturales, una línea de aromaterapia, etc. Todos mis productos son realizados de manera artesanal y autogestiva, utilizando insumos libres de químicos tóxicos que sean biodegradables y de origen vegetal, co-creando con mis manos que agradecen al infinito. Esta vuelta en espiral hacia una nueva forma de consumo más conectado, respetuoso y consciente de una cosmética integrada a la medicina de la tierra. Un aplauso para Jabones al Infinito. Me encanta todo esto, toda la historia. Bueno, ya dijimos toda la historia, ya sabemos qué jabón, qué aroma te representa. Bueno, ¿estás acá desde el 2018 en Argentina y en Villa Ciudad Parque? Bueno, en Villa Ciudad Parque vine por primera vez en enero del 2021, para visitar amigues y me enamoré, me quedé un mes y qué cosa que le pasa a todo el mundo, agosto, ¿no? Ya estaba viviendo acá en el valle. No conseguí casa primero en Villa Ciudad Parque, así que estaba del otro lado del río, en Los Reartes, pero mi corazón siempre estuvo de este lado. Y bueno, y en abril de este año ya nos mudamos para este lado, estamos construyendo nuestra casita de construcción natural de barrito y ya nos mudamos a nuestra casita en noviembre, así que bueno, nada, súper feliz acá de este lugar y de esta gente, ¿no? ¿Hablas en plural? ¿Son una familia? Somos mi compañero Harold y yo, y mi gatita Pitufina. Oh. Queremos fotos de Pitufina. Bueno, estoy mirando acá. Tienen un tienen, o no sé, hablaba en plural porque la mentía Pitufina también ahí. Pitufina está siempre ahí. Está siempre vuelta. Ahí, yo siempre, creo que ayuda. Siempre, seguramente sí, si totalmente. No le gusta un aroma, estornuda. Tienen una página a la cual pueden meterse y ver todos los productos. Que acá yo estoy viendo un jabón de aloe vera que me está llamando, que lo quiero. Lo voy a encargar. Al infinito en jabón. mitiendanube.com. Al infinito en jabón. mitiendanube. Perdón, al infinito en jabón. mitiendanube.com. Esa es la página de Al infinito en jabón. Te quería preguntar una cosita más. ¿Esto lo empezaste directamente acá en Argentina a hacer esta página? Sí. A hacer estos productos. Qué linda foto. La bruma, la verdad, que me parece maravillosa. Te dejas olor a la señora, que me encanta. Tengo varias brumas que son... Hay muchas cosas que las hago y no las llego a subir porque vieron cómo ser emprendurienta, digo yo, que tenés que hacer toda la parte de las redes. Bueno, en eso no fluyo tanto. La verdad que lo que me gusta es estar ahí en contacto con sobre todo eso, con los aceites esenciales, que siento que, bueno, nos llevan a otros planetas, a otras dimensiones. Y pero bueno, trato de sacar fotos, de ir subiendo y eso, porque sé que también mucha gente se lleva por las redes. Pero bueno, yo soy como del grupo de los non-fluencers, como dice mi amiga José, que me gusta más como esto de no entregar el producto en la mano, de saber, de poder conversar con cada persona qué es lo que necesita, qué lo representa, qué quiere su piel o en qué momento está. Y bueno, esa es como la idea de del infinito en jabón, ¿no? Y también de volver a esto, ¿no? De este cuidado, este autocuidado de nosotros con nuestro cuerpo y nuestro alma y sobre todo este contacto, ¿no? Con la tierra, de poder hacer productos biodegradables que no dañen, ¿no? Ni a nuestros cuerpos ni a la pacha, digamos. Qué amplio es el stock de al infinito en jamón. Hay unas patitas que yo creo que son de Pitufina. Shampoo para mascotas. Sí. Shampoo para mascotas. Y hay otra que me llama mucho la atención. Es kit coloración vegetal. Castaño, castaño oscuro, castaño claro. ¿Es tintura? Sí, son henas para el pelo también. Esa no, esa línea sí que no la prepara yo, la preparan unos chicos de Buenos Aires. Pero bueno, la verdad que yo las uso y las recomiendo. Así que bueno, está muy bueno. Trato de también de... Bueno, la shampoo para mascotas son muy lindas porque, bueno, muchos perris tienen problemas de la piel y de la dermis. Bueno, y al usar estos productos naturales, ¿no? Como que la verdad que se ven los resultados enseguida. Genial. Y me gusta mucho a mí particularmente incluir bastante mis productos, sobre todo en los shampoos sólidos y eso, como las partes de las hierbas. O sea, este shampoo, por ejemplo, de mascotas lleva romero, que los hago micronizados, o sea, los trituro bien chiquititos. Y bueno, casi todos los shampoos llevan partes de las hierbas naturales, que a mí particularmente me encanta eso, ¿no? Como volver a conectar ahí con las hierbitas, que por ahí me las da alguna amiga, bueno, y esa parte, ¿no? Como estar en contacto también, de alguna manera, con las plantas. Y para mimar a nuestros queridos mascotitis. Después, bueno, yo voy a preguntar todo, porque la verdad que me siento acá como... Voy a encargar un montón de cosas. ¿Qué onda con el repelente sólido de citronela y lavanda? Ah, bueno, es lo más. Porque estamos pasando algo que es muy grave, el tema de los mosquitos. Bueno, pero yo no siento tantos mosquitos esta temporada. Pau tiene una teoría que es según el tipo de sangre, ¿no? Ah, bueno, yo soy medio extraterrestre, dicen, porque tengo AB negativo... Así que no te pica nunca un mosquito. No sé. No, me pican, pero bueno. En fin, no, el repelente, te cuento, tengo tres líneas de repelentes. El sólido está hecho, bueno, con mantecas vegetales, manteca de karité y ese tipo de productos. Y está pensado más que nada sobre todo para los niños o los bebés que se los pasan tipo jaboncito. Y también se pueden derretir en los que son los hornitos y larga también el olor a citronela, ¿no? Que es una... ¿El sólido? El sólido, sí. Después tengo los dos spray líquidos. Uno que es oleoso, que es aceite de caléndula, que bueno, es repelente también, con lavanda y citronela. Ese lo usan mucho para las piel de los bebés, que se los ponen directamente y aparte absorbe, ¿no? Lo que es la caléndula, que es regenerativa, cicatrizante, bueno, por demás propiedades. Y después tengo otro que sí se puede aplicar también en adultos y en ropa, que es con alcohol de cereal y también lavanda, geranio, bueno, todos aceites esenciales que son repelentes. Ay, tenemos mensajes consultando un montón de cosas. Buen viernes, queridas, acá en Ponchada, escuchándoles, expectante con la emprendedora del amor. Abrazo enorme para la Caro también, que está apapachada en la cama. Ya estoy anotado, dice José, nuestra amiga José Yullera. Tenemos otro mensaje. Hola, soy Sofi, escuchándolas desde mis vacaciones de Mar del Plata. No sé si sentirme alegrada o preocupada, porque debe hacer un frío, Sofi, te queremos. ¿Quiere participar del sorteo? Desde ayer anotada. Que está lloviendo constantemente el Mar del Plata, me pasa el reporte. Pobreza, pero bueno, está lloviendo también para afrontar la lluvia. En Mar del Plata, que es muy divertido. Si querés, después te paso un par de datas para que vayas por ahí a salir a hacer la puti vuelta. Tenemos un mensaje también de nuestra amiga Cele Más Amor, que nos pregunta, ¿hay algún tipo de repelente? No, perdón, esa es mi preocupación. ¿De algún, cómo se llama? Bronceador, o sea, para el sol, para cuidarse natural. Sí, que tengo, no sea bronceador. Protector. Protector no. Sunblock, como dice nuestra Benita. Protector Cele, que también me compra los productos, la amamos. No estoy haciendo... Hay un montón de cosas, chicos, que quiero hacer, pero a veces tengo solo dos manos y no 24 horas, 16, porque vieron que hay una aceleración planetaria que no para, entonces el día dura. Bueno, es una de las cosas que todavía no estoy haciendo. Sí hice un bronceador natural, que es un serum, en realidad, de Amurugún, que contaba ayer José, que cuida la piel y eso. No lo traje porque hice 20 y vendí los 20. Se fueron un boom. Sí, súper super contenta con el resultado, pero bueno, eso. Así que bueno, ya les voy a... La temporada que viene les voy a traer el protector. Bueno, vamos a seguimos anotando quienes se comunican al 3546-532523 para el sorteo de todo. Vamos a hacer varios premios, porque es un montón. ¿Nos vas contando un poquito qué es lo que nos trajiste? Nos trajo el Roll-On Florece, aromaterapia natural. Sí. ¿Esto sería? Tengo una línea también ahora que es nueva también, que funciona súper bien, de rolones, que bueno, que también están pensados cada uno para un sentir, ¿no? O un devenir así. Tengo uno que es Calma, que tiene lavanda, geranio, melisa. Todos están realizados en una base de aceite de jojoba agroecológico, que directamente lo traigo de una finca de La Rioja. Así que esa es la idea también, como siempre sumar productores que sean cuidadosos, ¿no? Con el medio ambiente y bueno. Y después, bueno, cada uno con distintos aromas y sentires. Tengo el Calma, tengo uno que es Despierta para levantar con cítricos, tengo este que Florece, que realmente para mí es uno de los aceites esenciales preferidos, que es el Neroli, que es la bruma también que les traje para el sorteo, porque no sé, se siente en el aire, ¿no? Como una alegría. Para mí es un poco afrodisíaco, tengo que decirlo acá. Ay, pero tarde lo dijiste, amiga. Ya tiré para todos lados. Bueno y, se agarran. Sí, como que enseguida sentimos como la alegría con el Neroli. A mí me trae como un poco eso, como la alegría. Después tengo uno de que se llama Enfoca, que es de menta y limón y lemongrass, que es más para enfocar o claridad mental o para dolores de cabeza también. Bueno, y no me acuerdo ya qué más tengo. Ah, y el Protege, que va haciendo juego con el jabón de Palo Santo, que también es rolón de Palo Santo. Ay, qué lindo. Hay rolón de todo, entonces. Sí, hay un montón de rolones. ¿Para qué rolen? Porque tiene el palo santo que sale ahí, parece como un. Si querés una abrirlo, paleta. Total, lo podemos cerrar. Ay, bueno, lo voy a abrir para hablar. Me encanta el palo santo. A ver, abrilo vos, ayúdame, porque yo soy un poco bruta. Mientras tanto, vamos hablando y voy mostrando acá que están haciendo un vivo. Al infinito jabón, shampoo y acondicionador sólidos y naturales de la avena y lavanda. Mira, ay, no puede ser matiendo. No puede ser matiendo. Sí. Bueno. No, querida. No es una paleta. Es un jabón sólido. Che, qué rico. No salen los olores. Ay, no puedo dejar de olerlo. Qué rico, qué rico. Se ve ahí, miren cómo es. Acá tiene tallado el logo. El corazón y el infinito. Eso es muy lindo lo que haces, muy lindo. Gracias, chicos. Bueno, tenemos varios regalitos para el sorteo de estos productos de nuestra emprendedora de la semana, de Al Infinito en Jabón. La verdad, agradecemos muchísimo que estés acá, que nos cuentes, que estés en cambio en Ciudad Parque, ¿no? Aportando a la medicina de la tierra. con estos jabones y con estas esencias y con estos aromas. Pato, algo vamos para decirnos, ¿dónde te encuentran? Hace tu momento de promoción. Me pueden encontrar en Instagram y me escriben por privado para pedirme lo que quieran. Acá en el Valle de Calamuchita llevo los pedidos a domicilio y después envío a todo el país y al mundo, ¿no? Y enviamos, si no, por distintos, como digo yo, manos del amor que siempre van y vienen. Así que, bueno, esa es la idea y lo que necesiten como comunidad, aquí estaremos. Muchísimas gracias, Pato. Gracias a ustedes, chicos. Si les parece, vamos con algo de música y al regreso hacemos el sorteo. Ay, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Mientras me ayudas a armar los combos. Dale, dale, dale. ¡Demolición! ¡Actívese! Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia por salud mental, ser escuchadas en un ambiente en privacidad, recibir un trato digno, respetuoso de nuestras identidades y preferencias, hablar con un o una profesional sobre lo que nos pasa y que utilicen un lenguaje claro, simple y sin palabras técnicas. Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte a la nueva Línea Nacional de Salud Mental 0800-999-0091 las 24 horas. Vas a poder recibir orientación, asesoramiento y una primera escucha. También podés acudir al centro de salud más cercano. La salud mental es cosa de todas y todos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Y continuamos en Comando Demolición, siendo las 11:28. Y tenemos mensajes así como desesperados, como quién pierde el colectivo. Nos manda un mensaje un oyente que dice: hola, soy Tavo, si llego para el sorteo, saludos. Llegaste, Tavo, ya estás en la urna. Ahí tu nombre está en la urna. Tenemos a José de la Yuyera, nuestra querida José Biolucci. Dice: si me lo gano, yo lo voy a compartir con todo Comando, porque tengo todo. ¡Ay, sí que se lo gane José! Ah, perdón, no puedo ser imparcial, porque están buenísimos todos. Tienen una estética maravillosa. Les contamos, por favor, entren a la página de esta emprendedora que es jabón. ¿Cómo es? Al infinito en jabón, señora. Lo repetimos 14 ay, veces. Me siento ya tan mal de decirlo tan mal. Bueno, bueno. Pero, vamos al sorteo, porque el que no se tenemos anotó, a otra, durmió, a, perdió. A otra oyente que nos manda: quiero participar del sorteo. Gracias, Kale. Nos manda un abrazo. Te mandamos un abrazo. Ya estás ahí, metidita. Y bueno, y se acabó el tiempo que dimos para que se anoten en el sorteo. Y vamos a hacer el sorteo, Pato. Me parece genial. ¿Querés que sea tu Susano? Ay, dale. Tenemos tres combos. Digan que tenemos tres combos. Va a haber tres ganadores. Sí, dividimos el al infinito para todos. Así que vamos a ver quién tiene suerte hoy. Al infinito y más allá, en sí. Jabón. Ahí saqué el primero. Muy bien, a ver. ¿Quién es? ¿Qué misterio? San. ¡Pau! ¿Qué Pau? ¡Ay! Ay, ¡la ganaron! La operadora. La ¿qué? Operadora. ¡Muy bien! ¿Cuál se ganó? Por fin van a retirar un premio. Que lo elija, que elija el que le gusta su premio. Más. ¿Cuál quiere, señora? ¡Ay, este! Así se brumea lleva, a todos por acá. Se lleva una bruma áurica, florece. José, y un todos los jueves nos rodea con eso. Y a mí me trae tantos recuerdos. Digo, ay, me suena a pan dulce, ¿no? A mí me, cada uno remueva. Mi alegría es el pan dulce. Que es la Navidad. No, no, yo quiero pan dulce en invierno. Claro, sí. Así que, y un jabón natural de lavanda se lleva. Así, Pau. Bueno, vamos por el segundo premio, que vamos a ir con el rolón de florece y con el jabón paleta de Palo Santo. A ver. San. Uno largo, largo. Nico de Potrero. Nico de Potrero se lleva el premio de un rolón y un jabón natural de Palo Santo. Lo podés venir a buscar de lunes a viernes de 10 a 12 por la radio El Brote. Y vamos con el último, que es un jabón natural de manzanilla y el shampoo y acondicionador sólidos de avena y lavanda. ¡Ay, qué lindo! Que se lo van a ofrecer. Ah. Ahí voy, charan, charan. A ver. Ale, no sé qué dice acá. Ale, Maru, Ale, a ver. A ver, a ver. Chanchón. Ale, Ale Mombrún de Mápoli. Ay, qué alegrón. Qué alegrón. Gracias, gracias, Caro. Pato, perdón. Gracias, bueno, ganadores, entonces, la tenemos a Pau, a Nico y a Lale Mambrún. Recuerden, de lunes a viernes, en el horario de comando, pueden venir a retirar sus premios si no se comunican con nosotras a través del WhatsApp o a través del Instagram, y coordinamos ahí la entrega para que llegue a sus manos estos hermosos productos de Al Infinito en jabón. Muchas gracias, Pato, por acompañarnos durante toda esta semana, por acercarte hoy a la radio, por traer estas hermosas y amigables productos para que la audiencia también pueda conocer y disfrutar un poquito. Bueno, gracias a ustedes por todo lo que hacen a nivel comunitario, porque sea una radio totalmente diferente, inclusiva y con visión súper copada y amplia. Así que súper agradecida de estar acá en este valle, de estar haciendo lo que amo, que es lo que cada uno tiene que estar haciendo, ¿no? Nuestra, cumpliendo la misión que vinimos a hacer, que es ser felices o vibrar, ¿no? Haciendo el bien no solo a nosotros mismos, sino a un bien mayor. Así que re agradecida de estar acá. Un beso grande a toda mi familia que me está escuchando, mi sobrina Evangelina, que las tengo en casa ahora de vacaciones. Y bueno, chicas, gracias. Las sigo escuchando desde mi casa ahora. Pero bueno, ya estuve acá en el piso, re emocionada. Así que bueno, un beso y gracias a ustedes. Muchas gracias, Pato. Abrazote. Si les parece, compartimos un poquito de música y regresamos con un poquito más de agenda cultural. Tenemos Puto el que escucha, tenemos cierre musical en vivo con el Chango Pirola el día de hoy. Así que acompáñennos hasta el final, no se bajen, que ya volvemos. Comando Demolición, ¡actívese! Mucho tiempo le hago caso al corazón, y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón, antes que sea tarde y sin querer me parte, no, parte, no. Antes de que salga el sol, que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. No hay vaya locuro ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma lo que yo conozco. Tranquila, no tiene que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que dos tus besitos. Y solo mírame. Quita. tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro el roles. Vamos a bailar 200 canciones. Nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta. Y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Mami, ya me olvido de todo, de todo. No hace falta nadie aquí. Solamente tú y yo. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. 11:37 de este viernes pop, entramos en el tramito final del programa el día de hoy. Ponemos segunda y vamos a compartirte algo más de la agenda cultural para este fin de semana. En este caso nos vamos para Villa General Belgrano, al bar social, que este viernes, esta noche, Viernes Latino, cumbia, son cubano, se presentan Rubén Cejas y Emiliano Aragués, 23 horas, Corrientes y Misiones. Esto es en BGB, un espacio re bonito, rodeado de naturaleza, con una onda tremenda que esta noche va a estar moviendo las caderas. Quedan todos invitados. Yo tengo algo para proponerles un poquito, nos vamos casi para el final, el domingo, el final de este fin de semana, domingo 19 de febrero, 21 horas, Pot Pourri Festival, en el Salón Parroquial de San Vicente Palotti 69, que es Villa General Belgrano. Música, poesía, danza, teatro, instalaciones, proyecciones, tatú. Me encanta, le voy a pasar el listado, ¿cómo se dice? El line-up. Música, tenemos a Simón Ferracuti, Mate Lucero, ¡Lucero! Bicone, Sophie Brown, DJ Manolo, poesía Muchacha de Tierra, Magia Siempre, Alma de Mimbre, Danza Jula Magnano, la queremos, en teatro Sofía Pinheiro Gallo, Danica Dorada, Artes Visuales, Instalaciones, Mai Satelier, Nina Hainal, Louis Switzer, Héctor Dexamar, Habitante de la Tierra, Tatu Suki, Proyecciones Will Noiseblet y gastronomía, chingonas y bebidas. Un montón de amigues, bueno, nombres amigues escuché ahí y muchos nombres más. Súper nutrida la grilla. Por ejemplo, nos contaba Wally hoy que la particularidad de esta presentación de Lucero es que va a ser con banda en vivo en esta oportunidad. Qué bueno, bueno, sí, ahí va a estar acompañando a Joaquín. Tengo algo para leerles acerca del Popurrí, que explica un poquito lo que contame, es este festival. Por favor. Se llama Popurrí porque es un festival interdisciplinario de arte y entretenimiento del Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Se caracteriza por estar construido de forma colaborativa entre artistas de distintas ramas, como son la música, la poesía, danza, teatro, artes visuales, arte gráfico, cine, fotografía y emprendimientos de oficios. Este proyecto tiene el propósito de gestar una escena independiente en el Valle y así generar la oportunidad de revitalizar las prácticas artísticas y culturales, reforzando los vínculos y el medio social con el público en general que nos acompaña. Muy bueno, che, muy buena propuesta. Recordá la fecha, por favor, Jun. Esto es el domingo 19 de febrero a las 21 horas y esto es en el Salón Parroquial San Vicente Palotti 69, Villa General Belgrano. Buenísimo. Bueno, Yu, si te parece, damos una vuelta de página, pasamos a la siguiente sección de nuestro programa, que la traes vos, como cada viernes, en este puto el que escucha, nos presentas algún artista. Vamos con la presentación de la columna como debe ser. Buenos días. Buenos días. Y ahí de fondo tenemos esta banda maravillosa. Hoy en Puto, el que escucha, Adicta, que es una banda que en la nueva formación, o sea, la formación actual, nos ha visitado ya dos veces en nuestro querido bar social. Esta banda de que les voy a hablar, Adicta, fue fundada por el cantante Adrián Nievas, más conocido como Toto. Es el puto señor del punk. Una figura referente del LGTBIQ+, y del LGTBIQ+, punk. Una banda que fue formada por Toto Nievas, por Fabio Rey Pastrello y Rudy Martínez en el año 99. Estos dos últimos integrantes, o sea, tanto el Rey como el Rudy, eran integrantes, venían de un fugaz proyecto que se llama San Martín Vampire. Que San Martín Vampire también está ahí integrante nuestro conocido. Ay, se me fue el nombre, como se me fue el nombre de nuestro querido. Bueno, ya se me va a venir. San Martín Vampire, que es un proyecto electrónico en el que está. Se me fue el nombre. No importa, ya va a venir. Su álbum debut fue Shh en el 2000. Recibió elogios de la edición argentina de la revista Rolling Stone, que lo proclamó el mejor álbum del año y se convirtió en un éxito comercial y artístico. Al año siguiente publicaron un sencillo que se llamó Poco a Poco. En el 2003 publicaron el álbum Miedo, que contenía el mayor éxito de la banda, Tu Mal, que ahora lo vamos a escuchar dentro de un ratito. En el mismo año cambió la composición de la banda, aneándose Julián Fraus en guitarra, Mariano López, Sergio Sotomayor en batería, y en el 2005 los consolidó en popularidad y lanzaron Día de la Fiebre con la producción de Twiggy González Tweety, que no es la de... dentro de los invitados destacados se encuentra Celeste Carballo en el tema Allí Estaré. La presentación oficial fue en el Teatro Broadway y luego participaron a lo largo de un año de todos los grandes festivales: Pepsi Music, Personal Fest, Greenfield. Qué momentos maravillosos. Yo la verdad los vi mucho a Adicta y lo vi con este maravilloso. Era muy lindo verlo al Toto ahí en escena. Era realmente un front put. Así que quiero escuchar una canción, porque se me fue este nombre de la cabeza. Me sale Bochatón, pero no es Bochatón. Pero quiero darles una información ahí. Estamos escuchando Adicta en Puto, el que escucha. Para hablar de amor a oscuras, no te detendré porque no hay fuerzas. Bueno, ahí estamos, seguimos escuchando Adicta. No tenemos mucho tiempo. Yo la verdad que les recomiendo que escuchen Adicta. Tu Control, ahí estamos escuchando. Señora, sí, estamos escuchando Tu Control de Adicta. Una banda que hoy en día tiene una nueva formación y los voy a leer. tenemos la nueva formación, es Rudy Martínez, High and Q, Jerónimo Romero, Alejo Kaufman, Joaquín Franco y Diego Rodríguez. Esto es la formación que actualmente están haciendo giras, están haciendo presentaciones. Han pasado dos veces por nuestro querido Cala Muchita, por nuestro querido Bar Social. Fueron divinas las presentaciones, la verdad que me gusta mucho la nueva formación. Hay gente que no la banca porque, bueno, esta nostalgia que nos genera el Toto, ¿no? El Toto Nievas, que la verdad lo que hacía en escena era maravilloso. Lo pueden seguir viendo, hay videos maravillosos en YouTube. Pueden seguir por YouTube. Estoy viendo si tienen algún Instagram. Sí, tiene Adicta Banda. Adicta Banda. Y tienen un sitio web también, que ahí estoy entrando. Pero bueno, les recomendamos Adicta para que lo escuchen. Y bueno, cerramos con un temita de Adicta. Bueno, tienen una página, les voy a decir, se llama adictanet.com.ar. Adictanet.com.ar. Y bueno, y ahí van a poder seguir esta banda maravillosa. Y seguimos y nos despedimos de Puto el que escucha, apuradísimos, porque viene nuestro artista en vivo. Y les mandamos un beso enorme. Por solo tenerte acá, lo haré. Radio Comunitaria del Grote, una radio sin bigote. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Ahora sí, a ritmo apuradito, entramos en el tramito final de este Viernes Pop en Comando Demolición. Ya lo tenemos sentado y primero que nada le damos los buenos días a nuestro vecino, el Chango. Buenos días. Hola, Paula. ¿Qué tal? Buen día. Judith. Hola. Gracias por acercarte a la radio esta mañana un poco fresquita para compartir algunas canciones. Bien. ¿Tenés algunas presentaciones hoy, mañana, pasado, donde te podamos escuchar? Sí, vengo, digamos, con una temporada bastante linda acá en el Valle, digamos que es la primera vez que la hago. Y sí, hoy sí, estimo que se hará lo de la calle del verano, así que voy a estar haciendo mi música ahí también. También mañana sábado en lo de Acevedo, en los Reartes. Después vamos por Yacanto la otra semana, así que bueno, ahí un poco cerrando la temporada, pero bueno, siempre generando cosas desde este lugar de Villa Ciudad Parque. Bueno, bienvenida entonces a esta temporada tan agitada que estás transitando. No tenemos mucho tiempo, así que te voy a invitar a que directamente vayamos a compartir una canción. Una canción que en realidad que me identifica desde mi origen de Paraná, desde el río. Y de este lugar tan bello, Ciudad Parque, que me ha recibido y me ha querenciado. Fui al Río, poesía de Juan L. Ortiz y mi música. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba, era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corrí en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas. Se apagaban en mí, me atravesaba un río, me atravesaba un río. De pronto sentí el río en mí, corrí el río en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Bravo. Muchísimas gracias, Chango. La identidad de río es... Un coterráneo, Elio Ortiz, entrerriano. Entrerriano, también. Sí, que yo descubrí de muy chico, bueno, digamos con mi adolescencia, digamos con mi juventud, en un momento también muy particular de mi vida, de búsqueda espiritual, ahí apareció la poesía de Juan L. Ortiz, que es una poesía universal desde lo regional, pero que bueno, que digamos que trasunda también en una relación espiritual, digamos, con el río y con todo ese universo, ¿no? Que sí. No es solo el río, sino toda la espiritualidad del hombre del río. Y bueno, que también está vinculado con este río, no es ni más grande ni más chico, el río como, digamos, como un sujeto como de vida. Claro, sí. Exactamente. Sí. Que eso es lo que tiene Juan L., donde él, digamos, personaliza cada cosa que le pasa. En este caso el río, también con la amistad, él habla mucho de la amistad. Uh-huh. Y todo también, bueno, de un lenguaje así, ¿no? Que trasunta en algo, en una experiencia como espiritual, ¿no? Desde ahí, ¿no? Sí, a mí me trasladó así a un viaje, a imágenes. Mirá. Sí. Bueno, la poesía de Juan L. S. Y bueno, de la música, quiero acompañar eso, ¿no? Porque en realidad la misma musicalidad, yo siempre digo, está en la poesía de Juan L. en su modo de decir. Y bueno, cuando compone la música es inspirado. Ir de la mano de eso, claro. ¿No? Que eso es Juan L. ¿Querés ir rapidito con otra canción más? Bueno, vos sabés que voy a hacer una que no suelo hacer cuando estoy tocando, que esta tiene que ver, ya sé que estamos cerrando, pero tiene que ver con también, digamos, con mi juventud y con mi tiempo, aquel tiempo que descubrí también a Juan L., porque una poesía que hice cuando tenía 16 años por ahí. Propia. Sí. Bien. Y le puse música hace muy poco, así que maduró en el tiempo de la música. Y también tiene que ver el río en el gesto solidario, ¿no? Porque el río se entrega a algo más que el mar y un poco a la mirada desde donde uno quiere vivir también, ¿no? Desde el otro. Así que bueno, esto se llama Solidario Destino de Río y tiene mi música y bueno, y mi poesía de aquel tiempo de más joven. De purrete. Solidario destino de Río, de vivir, de dar vida a existir, conjugados y arroyos me curso en la sublime geografía de andar mi cauce ensancha su espacio. De hermanos que fluyen, destino en verdad, remanso con cielo, aquietan mis aguas, el riego incesante de ser agua al mar, el mar que me asombra por ser tan inmenso, me asombra lo poco. Río soy no más, río soy no más. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El mar que me asombra por ser tan inmenso. Me asombra lo poco, río soy no más, río soy no más. Solidario destino de río, de vivir, de dar vida a existir, solidario destino de río, solidario destino de río. Muchas gracias. Bravo. A ustedes, chicos. Chango, estás hombre de radio también, además de hacedor de música, hombre de radio que se está por sumar a la grilla de nuestra radio comunitaria El Brote. ¿Querés contarnos a partir de cuándo? Bien. ¿Qué programa, día, horario? Sí. Otra de las cosas también que trasunta dentro del de lo que es el arte es poder comunicar música, ¿no? Y el año 98, en una radio, digamos, de allá de Paraná, una radio cultural, FM Madrigal, éramos todos músicos, los que conducíamos programas, y yo, bueno, ahí, en ese año, inicié Origen y Herencia, un programa de raíz folclórica, que tuvo, bueno, distintos ciclos. Cuando vine a Córdoba también, íbamos por Radio Nacional, Córdoba, tuvo el micro, y este sería el sexto ciclo, y ya viviendo en el pueblo, queriendo aportar desde ahí, ¿no? De nuestra música, de raíz folclórica, desde el origen y la herencia, pero con un concepto de lo estético que esté muy claro, ¿no? De origen y herencia. De origen y herencia es el título del programa. Del programa, que va a ir los sábados, desde el sábado 4 de marzo, de 12 a 13 horas. Se termina de 11 a 12, tenemos Voces del Río. Voces del Río. Y ahí pegadito, a partir del sábado 4, arranca Origen y Herencia, un retrato y memoria sonora de raíz folclórica. Ese es el concepto un poco del programa, bueno, con distintos segmentos también, con una editorial al principio, media hora donde desarrollo música con un concepto también. Y que ese sábado 4 va a estar relacionado con el río, quiero hacerlo desde la identidad de Villa Ciudad Parque y de mi lugar, de Paraná. Porque el río dice muchas cosas, sé que voy a desarrollar un repertorio de canciones en el programa, donde el río refleja distintas emociones, distintas espiritualidades, por decir. Así que entonces, todas, todes, todos invitados a escuchar a partir del sábado 4 esta nueva propuesta. Bienvenido a Radio Comunitaria El Brote, vecino, compañero. Judith. Sí, quería hacer promoción del día de hoy, así reforzar un poquito lo que va a ser esto del pueblo. Verano en las calles. Verano en las calles. ¿Nos contás un poquito, Chango, que vos vas a estar ahí? Peatonal. Sí, esto es una idea. Está preparando todo ya ahora. Cuando venía para acá estaba preparando todo. Sí, estaban todos los banderines ahí. Sí, digamos, una idea de lo que son, digamos, todos los comercios del centro, por decir. para que se pueda desarrollar alguna actividad artística, así comunitaria. Y bueno, yo iba a hacer, ahí no, digamos, no voy a hacer mis canciones exclusivamente, sino un repertorio un poco más para bailar dentro de la, bien, dentro de la música folclórica, que también uno lo tiene dentro de... Para matar un poco el frío. Es tomar las calles. Claro, tomar el, sí, eso. Tomar sí, el bulevar y bailar una chacarena en el medio del bulevar. Empoderarse en la calle, claro, y eso. Sí, y ahí tenemos que resaltar ahí la, el acompañamiento y de nuestra querida oficina de turismo, de la nuestra Nati, querida Nati Pulela, que está ahí hace rato arengando esto con una felicidad. Sí, sí, con un acompañamiento de los comerciantes, sí, ahí, ¿no? Y escucha también a los comerciantes, porque ponen que todos, claro, los mismos comerciantes que la tomó ella y bueno, ahora bueno, se hace ahí hoy realidad. Chango, nos tenemos que ir despidiendo. Dale. Gracias Judith, gracias Paulita en la operación técnica, pero si te parece nos despedimos, dejamos a la audiencia escuchando, bueno, un último tema. Dale. Nosotros por nuestra parte nos volvemos a encontrar el próximo lunes, no hay feriado de carnaval, Comando Demolición estará en vivo. Muchas gracias por todo, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Gracias, Yu. Gracias, amiga. Un abrazo enorme. Paus, las quiero. Una canción a una compañera expresa política que vive en Villa General Belgrano y que es del Bosque de la Memoria, el grupo al que pertenezco también. Danza Memoria Amalia. Canción a Amalia Bucci Larralde. Al verla danzar, bailar, en ese lúdico instante del 18 de marzo de 2022, por su lucha, presencia y memoria de su tiempo. Cuánto tiempo para el tiempo, ese que revive esperanza, vida verde, luz en brote, que siempre danza en memoria, Amalia. Cuánta gracia para el tiempo, ese que a pesar de su quietud no apacigua su asombro, porque siempre danza en memoria, Amalia. Danza memoria, Amalia, que tu danza nos libera, nos encuentra siempre en vuelo, esa que siempre danza en voz, la memoria, Amalia. Danza memoria, Amalia, que tu danza nos libera, nos encuentra siempre en vuelo, esa que siempre danza en vos, la memoria, Amalia. Cuánta vida, ¿qué es la vida? Si a pesar de su oscuro nos devuelve luz de instante, el hoy, el verte danzante en memoria, Amalia. Cuánta mañana, el mañana, ese que va en utopías y que hoy en nuestra lucha nos ilumina, tu danza memoria, Amalia. Danza memoria, Amalia, que tu danza nos libera, nos encuentra siempre en vuelo, esa que siempre danza en vos, la memoria, Amalia. Danza memoria, Amalia, que tu danza nos libera, nos encuentra siempre en vuelo, esa que siempre danza en vos, la memoria, Amalia. Danza en memoria, Amalia. Danza memoria, Amalia. Comando Demolición, ¡actívese!